donde él dice que el hijo, pues levántese a bañar, porque usted va a crecer y va a ser grande, los van a hacer trampas de Juan Soco, que es pegajoso, y usted tiene que ser fuerte para derrotar esa trampa. Esa es como una enseñanza, pues, que le dan consejo. Entonces, con ese consejo que uno da a los hijos, que tiene que levantarse a bañar temprano para que sea fuerte y pueda tumbar matas grandes o hacer trabajo forzoso. Juan Soco es una pepa del monte, pero en la palma, en la corteza, uno lo saca y saca como un pegante. Entonces, antiguamente con eso ellos hacían una trampa para atrapar los pájaros. Dejaba en un palo y los dejaba. Entonces, el pájaro que pasaba por él se apegaba en las alitas y ellos lo cogían para comer.